Roma pasal 14. Won wolu tatango imani ta bebeda wali mongali u ilo yakini alio, toli muama atau orito beto, wau dila ma apa bubu tola walio. Wolu tau ta yakini de utio muale monga tili tili lahe palala u alo, wawolu olo tau ta dila yakini monga tili tili lahe pala ulo u alo, wau tio he monga sayori ambao. Kita lo tita tai yakini de utio muale monga tili tili lahe palala u alo, dila muali tio menganggap batanga lele be mopio, lo ta dila muale monga u odito. Wau tau ta dila muale monga u odito, dila muali mo potala lo ta muale monga, sebab Allah Ta'ala lo hilawo, ma lo limo tau tau wala ta odito boito. Oto tai mao, dila muali ti mongoli mo potala lo wato lo tau weo mao. Wato boito lo hutu utilala meal ubanari, uito urusane lituani li lo hilawo. Bo wato boito, ma popo banari lo ea, sebab ea kawasa ma puali olio muali tau ngota banari. Wolu olot tau wewa opahamu de udulahe itu bebeda pio hiyo. Dulahe tuwewu lebih mo pio lo dulahe wewa. Tau wewa poli opahamu de udulahe itu dia lo mak beda waliyo. Timi itu tau musi yakini to dalam hilaliyo. Tita lo tita tak menganggapu de udulahe tuwewu mo pio hu. Uito hepo hutu olio sebabu ea. Wau tita lo tita tamu alimonga tili-tili lahe para ualo. Uito hepo hutulia sababu ea wau tio hemo sukuru odi Allah Ta'ala. Wau titalo tita tadila muali monga tili tili lahe paralo ualo. Uito hepo hutulia sababu ea wau tio olo hemo sukuru odi Allah Ta'ala. Dialuo ngotama to wolo tanto ta tutumulo wau opopatelio bo ode batangali lo hihilawo. Sababu wanu ito hetumula tutumulo ndo boito mo pemasahuru lo ea. Wawonu ito lo powate opo patendo beito mo pemasahuru lo ea. Wolo uodito hetumula miambo malo powate ito debo tatapu hakuli Isa Almasi ea. Uito lo patujuli Isa Almasi late wau lapataot lulit tilmu mulai alihutio mali kawasa tota malo powate wau tota hetumula. Bo tota imao iyo dilau mali mo potara lo mengutatumu imani wau dilau mali oleh menganggapu batangamu lebih mo piohu mao. Sebab itu nga amila, mamalamot tau lo walau buto Allah Ta'ala. Ode lo ia tulat pelaya tu kitabi odie. Tutu lio tutu, wau ea lo ia odie. Tau nga amila, mamu sujudu tu talu'u, wau nga amila tau mamu ngaku, de wau Allah Ta'ala. Odito tulat-tulat dia tu kitabi. Walau odito, timi-timi idu tau tawarotando mamalamot tanggungi nga amila huhu tulio tu talu lo Allah Ta'ala. Uitola sababu lio, ito dilamali mo popo talawa. Boleh be mo piohu, timongoli dilamali sababu tau tata ngo imani, ngota enggila lo imani mia lo lapalolo. Otawa'u, wawa'u malwali yakini, to dalemo oli Isa Almasi ea, deu dialoma unajisi to dalemo barangi tuau. Bo to ta opahamu, deu barangi tuau najisi, barangi baito malwali najisi olio. Walau odito, wanu iyo mo pengangoto hilawa lo utatumu ngo imani sababu uhe alomu, iyo dila tumutumula mo turuti hukum lo toli ango. Dila muale iyo morusa imani lo utatumu ngo imani sababu u alomu, sababu te Almasi mailate lo pasalamati olio. Po dahwe anggap poli mongali mo piyohu, anggap lo tau mo leeto. Sababu, ila dia lo Allah Ta'ala dila pasali lo umonga wa umengilu, bo pasali lo ubanari. Udame, usanangi, wawwe ngahu to dalam roh lo Allah Ta'ala. Tita lo tita tata ati odeli Isa Almasi odito, tio ma mo usanangi hilal lo Allah Ta'ala, wawo ma hormati lo manusia. Walau odito, dulu lo itu mampu udaa lo upa otapulala udame wa usanangi, wawo uhunalio mamongu imanin do ngota-ngota. Pa odah hati mengoli, dilamuali mengandul umabilongu lo Allah Ta'ala, bo sababu u'alo. Toto nulala uhe tua-tua halale, bo tau ngota ma ilo tala, wanu tilu wali sababu to tau ngota ilenggila lo imani sababu u alolio. Lebe mo piohu, iyo dila mengadagingi wau dila mengilu anguru, meala muhutu uwe wali maa umuali sababu mengautatumu ngo imani enggila lo imani. Dihimi maa uma ila yakiniamu to talul Allah Ta'ala, ma ilundungi tiyo ta dila mo potala lo batangalio to dalamo uhe anggap wali mo piohu puhutu walio. Bo tita lo tita ta manga walo ubimbangi, tau wito ma popotala lo Allah Ta'ala. Sababu tia lo hutu wito, dila dadasari to imani. wau totonulala udila dada asar itu iman itu dosa.